al mundo hay tinieblas, doquiera veo hay dolor, solo hay un precioso refugio que nos ha dado el Señor. Refugio de reposo. piedra angular.